que yo me daría otro tanto, que yo me daría otro tanto, date gusto, vida mía. No vaya a ser que algún día el gusto se vuelva llanto, el gusto se vuelva llanto, date gusto, vida mía. No vaya a ser que algún día el gusto se vuelva llanto.